Padre, gracias por tu palabra, gracias porque Jesús nos muestra lo santo, Señor, que es para ti el lugar en donde tú resides, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos entenderlo, que podamos aplicarlo, que tu Espíritu nos ayude a digerirlo y hacerlo parte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de este estudio, de este sermón, es El Cordero es el León, que a veces se nos olvida. El Cordero Jesús también es el León. Y hay un autor que me gusta mucho, se llama R. Kent Hughes, y menciona a otro autor que me gusta mucho, que se llama C.S. Lewis, que es nada más y nada menos el que escribió Crónicas de Narnia, que han hecho algunas películas. Él era maestro en Inglaterra, en dos de las mejores universidades, estuvo en Oxford, estuvo en Cambridge, si no recuerdo mal. Y él fue un ateo empedernido, estaba peleado con Dios desde que tiene uso de razón. Pero gracias a la influencia de sus buenos amigos, Dios lo vuelve a llamar. Y entonces, de hecho, escribe uno de los... aparte de escribir ficción, como Narnia, escribe muchos libros de teología, pero vamos a hablar nada más de Narnia. En su quinto libro se llama, son seis libros, La travesía del viajero del alba. De hecho, también fue la última película que hicieron, si la pueden ver, tiene un mensaje cristiano detrás de todo esto, pero es tan buena la forma en que él escribe que, digamos, Disney la compró para hacer la película. Creo que fue Disney, si no mal recuerdo. ¿Qué usa? ¿Fue Pixar? Okay. Bueno, de un estudio de películas hicieron las películas. Y en esta hay una parte en este libro que dos hermanos, Lucy, que es la niña más chiquita, y Edmund, que es Edmundo, que es el niño rebelde, el niño que siempre está tratando a desobedecido, ya están grandes en estos momentos. Están en un área verde, en el campo, están en sus caballos. Y se ve el cielo azul, se ve el pasto verde, esas escenas de reyes, de cuando andaban en caballo y todas estas cosas. Y todo está limpio y de pronto ven algo blanco en el fondo, una cosa blanca que no alcanzan a distinguir. Dicen, ¿qué será, no? Se van a sus caballos, se acercan y entre más se van acercando se dan cuenta que es un cordero. Y es muy chistoso, es una película para, es un libro, aunque es para niños, también tiene un mensaje fuerte para nosotros. Se acercan y el cordero es totalmente blanco y está preparando un desayuno. El desayuno es un pescado. Y se los ofrece también a Lucy y Hermon. Y cuando lo prueban es la comida más deliciosa que ellos han tomado en su vida. Y entonces le preguntan al cordero, que si sabe dónde queda la tierra de Aslan. Aslan es el león en la película. Aslan representa a Dios, representa de hecho a Jesucristo. Si vemos la película, véanla con esos ojos. No se la pierdan, son tres películas que han hecho que están geniales. En los libros están mejores. Y le dicen, oye, ¿cómo podemos llegar a la tierra de Aslan? Que la estamos buscando. Y cuando dice la tierra de Aslan, están hablando del cielo, literalmente. Y el cordero empieza a explicarles el camino. Y cuando está explicándoles, empieza a pasar algo que ellos no logran entender. Su piel blanca, su pelaje blanco se empieza a poner de color dorado, y en vez de estar todo hecho rollitos, chinitos, se empieza a alisar, y de pronto se dan cuenta que es un león. Y de hecho, no solamente es un león, sino es Aslan mismo, que se ha transformado delante de ellos. Y de su melena, es un león, si lo ven en la película, y también cuando lo describen en el libro, es un león gigantesco, es un león muy poderoso. Sale luz de su melena y lo que están tratando de no voy a contar el final de la película, pero lo que está tratando de mostrar Lewis, el autor, es la verdad de nuestra fe, el centro de nuestra fe. El cordero también es el león, y este es el Jesús que nos va a presentar Marcos precisamente en estos versículos, porque estamos acostumbrados a ver este Jesús que abraza a toda la gente, que está con los niños, que está con los enfermos, que está con la gente rechazada, con las prostitutas, que se junta con los que juntan impuestos. Y siempre lo vemos como una persona como amorosa, como que nunca se altera, como la paz siempre está con Jesús. Sin embargo, el Jesús que vamos a ver hoy es un Jesús que está lleno de fuerza y de hecho hasta actos violentos, porque violentamente va a expulsar a los mercaderes que están en el templo. Y hay un par de cosas que hay que aclarar antes de seguir. Cuando hablamos de la expulsión del templo, de Jesús expulsa, hay dos tipos de evangelios. Están los que le llaman los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que cuentan más o menos la misma historia, cada uno con sus palabras. Y Juan, el último, lo cuenta como en desorden, cuenta cosas que ninguno otro cuenta. Algunas cosas sí. Y Juan, una expulsión la cuenta al principio del ministerio de Jesús. O sea, si uno lee Juan, esta historia está al principio. Si la vemos en Mateo, Marcos y Lucas, está hacia el final, justo antes de que lo vayan a crucificar. Algunas personas, algunos teólogos creen que son dos actos separados, es decir, que Jesús expulsó a los mercaderes al principio y que los volvió a expulsar al final. Algunos otros piensan que fue una misma expulsión, pero que Juan se tomó la libertad de arreglarlos no en una forma cronológica, sino un poco más anacrónica, ¿no? Entonces, yo creo que es la segunda opción, es decir, que creo que fue solamente una expulsión, pero no me cierro a la posibilidad, no hay evidencia que concluya tajantemente que diga es una o es dos. Si alguna vez escuchan un sermón y dice algún pastor, son dos expulsiones, no lo rechacen inmediatamente. Es posible que sean dos. Yo personalmente creo que es una, pero admito que hay un rango de zona gris que no nos gusta a los cristianos, pero ahí está, ¿no? Entonces, esa es una cosa. No lo desechen, no digan nada, este señor no sabe por qué Memo dijo esto. O al revés, tampoco digan, ah, Memo no sabe por qué dijo esto. Yo había escuchado que otro pastor había dicho lo contrario. En segundo lugar, la otra cosa es que recordemos que esta narrativa, esta historia sucede entre las dos historias que vimos la semana pasada. Es decir, la historia de la higuera. Jesús había, este mismo día que expulsa a las personas, por la mañana había tenido hambre y se había acercado a la higuera. La higuera no tenía frutos, no tenía higos, aunque tenía muchas hojas. Y Jesús le dice, nadie vuelve a tomar fruto de ti, nadie va a comer fruto de ti. Y después se va al templo a esta historia y hasta la mañana siguiente van a descubrir que la higuera está seca. Está en medio de estas dos historias. Así sucedió. Entonces, nada más para que tengamos el contexto de dónde está Jesús en este momento. Una cosa les digo desde ahorita, no está actuando enojado porque tiene hambre, esa no es la... Esa no es la... Si tiene hambre, entonces se desquita con los vendedores, ¿no? No, entonces nada más, pero para ubicarlo. Vamos a comenzar con el texto. Dice que llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Y la historia empieza así como... ¡Pum! Acabo de hecho, lo que dice justo antes es, nadie comerá más fruto de ti, y dice, y sus discípulos lo oyeron. Y después inmediatamente pasamos a esto, y de hecho nos toma por sorpresa. O sea, Jesús no les da una advertencia, a ver muchachos, háganse, les doy 5 minutos. Jesús inmediatamente empieza a volcar las mesas de los cambiadores, de los que vendían las cosas. Y cabe mencionar, en ninguno de los evangelios dice jamás que utilizó un látigo, porque todos estamos acostumbrados a ver a Jesús con el látigo, pero si leen los evangelios, en ninguno dice que utilizó algo, nomás dice los expulsó. Dice William Lane, un teólogo que he estado estudiando, que he estado leyendo para acompañarme en estas lecturas, dice, es el único acto de violencia que se haya escrito del Señor Jesús. Y se debe entender que es la demostración pública del celo por el honor de Dios. Porque Jesús estaba presenciando la profanación del templo de Dios. Y muchas veces pensamos, cuando pensamos en profanar, pensamos en ídolos y en sacrificios y en rituales, pero algunas otras cosas también profanan el templo de Dios. Y Jesús, cuando llega, se encuentra en el patio de los gentiles. Y de hecho, dicen los estudiosos que el patio de los gentiles, aunque estaba cercado, también comprendía áreas fuera de este patio, es decir, hasta los montes que circundaban Jerusalén. Porque vamos a ver que la cantidad de personas que estaba allí era enorme. Entonces, hasta esta vez que lo leí, jamás me imaginé que tanta gente podía haber estado en Jerusalén en esos días. Y hay una cosa que se llama, un libro que se llamaba el Mishnah, que el Mishnah es, digamos, los escribas y los fariseos, que digamos siempre los pensamos como malos, pero también habían hecho cosas buenas, habían escrito, habían interpretado la ley. ¿Qué quería decir la ley? Dios, cuando dio la ley. Más o menos lo que hacemos nosotros ahora como pastores, no tratamos de explicar, ellos lo dejaron por escrito. Y había una prohibición, había una interpretación que prohibía, y estaba ampliamente aceptada, prohibía que el patio se utilizara como atajo. Imaginemos una gran cuadra, ¿no? Y dices, puedo darme la vuelta, puedo atravesarlo. Entonces, obviamente los religiosos dijeron, no, no está permitido, no es bueno que atravesemos nada más por atravesar este lugar. Entonces la gente debería caminar alrededor. Ese era el ideal, la verdad es que sí se utilizaba como atajo, y que en este caso no solamente como atajo, sino como un mercado para ganancia. Los cambistas, cuando habla de los cambistas, eran necesarios porque, como sabemos, Roma había conquistado Jerusalén, bueno, pueblo judío, y entonces la moneda que utilizaban era las monedas romanas. Pero la ley prescribía que debía pagarse un ciclo de plata al año por persona, a la iglesia, bueno, al templo, no a la iglesia. Un ciclo de plata, por eso me gusta a veces la Nueva Versión Internacional, eran 6 gramos de plata. Entonces dicen, ah, era un ciclo. ¿Cuánto se imagina un ciclo? Pues algo grande. No, era algo pequeño. 6 gramos de plata, pero era plata. Eso está en Éxodo 30, del 13 al 16. Entonces imaginemos que la moneda romana, por ejemplo, pudo haber sido de 10 gramos de plata. Entonces no había cambio. Entonces lo que hacían los cambistas es, tenían monedas que equivalían en peso a lo que se requería para pagar el tributo. No solamente eso, sino que, como en tiempos actuales, pues los cambistas tenían permiso para cobrar una pequeña comisión por cada cambio, que era, digamos que era muy pequeña, era solamente una 24ava parte de un ciclo. Entonces era 6 ciclos, era muy muy poquito, pero era gran gran cantidad de personas las que iban, entonces era un gran negocio. Es como cuando uno compra dólares ahora, ¿no? Te cobran un poquito más, te lo venden, no sé, 50 centavos más caro de lo que te lo compran, pero esperas que mucha gente lo haga, entonces los que lo hacen ganan bastante dinero. Sí. O un buen amigo que vaya y lo venda en medio. Pero bueno, también había, por la ley, una prescripción de los animales que debían ser sacrificados en ese lugar. Entonces, y no solamente sacrificaban animales, también recordemos que había elementos que acompañaban los sacrificios, como era la sal, como era el vino y como era el aceite. Entonces, la gente iba y vendía estas cosas porque sabía que iba a ser difícil llevarlo desde tu casa. Entonces, recordemos que Jesús caminó alrededor de 30 kilómetros hace un par de días en la historia. Imagínate, cargando estas cosas 30 kilómetros no era cosa fácil. Y hay gente que venía de lugares más lejos. Hay un historiador que probablemente han escuchado, se llama Josefo, y para que tengamos una idea nada más de lo que estaba pasando en ese lugar. En el año 66, es decir, probablemente habían aumentado los números, 36 años o 33 años después de que Jesús había estado, pero dice, él hace un recuento, dice, las personas sacrificaron ese año, el año 66, 255.600 corderos. Y luego dice, normalmente 10 personas se comen un cordero. Es decir, ese año hubo aproximadamente, hubo más de 2,5 millones de personas en Jerusalén celebrando la Pascua. Y como sé que también esto es una cosa muy abstracta, me tomé la libertad de ir al INEGI y ver cuántas personas eran ese número de personas. Y les voy a decir la población de qué municipios estamos hablando. Toluca, Metepec, Sinacantepec, Almoloya de Juárez, Lerma, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Ocoyoacá, Calimaya, Xonacatlán, San Antonio de la Isla, Santa María Rayón, Mexicalcingo, ¿cómo se pronuncia? Mexicalcingo y Chapultepec apenas tienen 1,8 millones. Bueno, eso fue en el 2010, hace 6 años. O sea, la población de toda esta área no era la población que estaba esos días en Jerusalén. Así que imagínense, si para subirnos al autobús, si para ir al banco, si para ir al centro, cómo se ponen las cosas, imagínense cómo era el mercado para satisfacer la necesidad de tantas y tantas y tantas personas. Cada una iba a comprar 6 gramos de plata. Cada una iba a pagar un 24avo de ciclo de plata. Cada una tenía que comprar sal, aceite, vino, animales, porque estos eran para comer. Aparte eran las palomas para sacrificar. Recordemos que está la Pascua. La Pascua es cuando se juntan, matan el cordero, las hierbas amargas, los panes sin levadura, y lo comen en comunión, en comunidad. Aparte todos los sacrificios por los pecados, por las ofrendas. Era descomunal. Imagínense un mercado de estas áreas que están aquí alrededor de Toluca. Todo esto es alrededor de Toluca. Impresionante. O sea, cuando uno empieza, ay, es cierto, desde Lerma, Sinacantepec, desde Lerma y esa zona de Xonacatlán hasta Sinacantepec. Háganlo en carro para que vean qué cantidad. O sea, estamos dispersos, ¿no? Pero la cantidad de gente que había en ese lugar. Por eso es que el Monte de los Olivos y algunos otros montes aledaños eran considerados partes del patio de los gentiles, porque si no, no cabía esta cantidad de gente, ni esta cantidad de mercaderes, con todos los animales que tenían. Pero toda esta actividad, toda esta efervescencia mercantil, toda esta efervescencia del preparar los alimentos. Además, imagínense, no lo dice él, pero la leña para quemar, para preparar los alimentos. No vendían cerillos, no sé cómo le decían, pero lugares para dormir. Era una locura. Pero toda esta actividad que se desarrollaba en el patio de los gentiles hacía una cosa. Impedía que los gentiles oraran y alabaran en el templo. Los gentiles son todos los que no eran judíos, todos los que podían considerarse una minoría, pero con todo esto los desplazaban y decían, ustedes son minoría, pueden quitarse, estos días pueden irse a otro lugar o no venir. Pero esto impedía que ellos fueran a adorar al templo. Y Jesús no puede soportar todo esto, es demasiado para él, porque para él el templo es la casa de Dios dedicada a la oración. Dice el profeta Isaías, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Isaías 56, versículo 7. Jesús tenía un gran, gran respeto por la casa de su padre. Y Jesús sigue sintiendo este gran respeto aún ahora. Es cierto que algunas cosas han cambiado después de su sacrificio. Es decir, principalmente el velo que dividía lugar santo y lugar santísimo se rompió, se rasgó de arriba abajo, mostrando que ya no había diferencias. Podíamos entrar, ¿no? Pero también eso nos hace ver que no nada más es entonces ese lugar, sino que toda la creación es un lugar santo para Dios. A veces tenemos como cristianos este gran error, ¿no? Estoy en la iglesia, entonces estoy bien portado. Pero fuera de la iglesia puedo hacer lo que yo quiera. En mi trabajo puedo hacer lo que yo quiera. En la escuela puedo hacer lo que yo quiera. Y no debe ser así. Uno es cristiano en todos lados. Porque Dios es Dios en todos lados. De hecho, al final de la creación, la alabanza no se limita al templo. La alabanza a Dios está en todos lados. Porque la presencia de Dios está en todos los lugares. Y si Jesús sigue teniendo este mismo celo, entonces debemos preguntarnos si estamos de alguna manera haciendo algo que profane el templo de Dios ahora. Y yo creo, y creo que están de acuerdo conmigo, que la respuesta es sí. No hay iglesia perfecta. La iglesia está compuesta por seres humanos que somos imperfectos, pecadores. La respuesta es sí, pero entonces debemos preguntarnos cómo es que lo estamos profanando y qué debemos hacer o cómo debemos actuar para evitar en la medida de lo posible que esto suceda. Y hay dos niveles en los que vamos a contestar. El primero es en la parte física exterior, digamos, en el templo y como dije hace rato, bueno, en toda la creación. Pero también recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto nos dice Pablo en 1 Corintios 6, 19. Entonces debemos preguntarnos si Jesús está molesto porque toda esta actividad está impidiendo la alabanza, porque este lugar está lleno de cosas que no debería estar, que, porque básicamente en esta época comprar, vender, cambiar monedas se había vuelto el centro. Y tenemos que tener algo muy en cuenta. Estas cosas en sí mismas no son pecado. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar no comprarás, no venderás. No, no son pecado. Pero lo que pasa es que estas cosas se habían vuelto centrales y habían dejado de lado lo que era central. Eso debemos tener mucho cuidado. ¿Qué es lo central en el templo de Dios? ¿Qué debe ser lo central en mi vida? Y encontré que había, cuando me puse a pensar, había dos motivos para hacerlo. Uno fue la avaricia. Perdón, uno fueron perdón, motivos y otros son los resultados. Un motivo es la avaricia. Porque en realidad la gente que podía hacer esto lo estaba haciendo por la ganancia que podía obtener de eso. Y el resultado era que la avaricia, que los hacía hacer todas estas cosas, impedía que la gente se acercara a Dios. Aún la gente, los judíos, tenían trabajo, les costaba trabajo pasar porque tenían que uno que atravesar por el patio de los gentiles para poder ingresar a las partes más centrales del templo. Y veamos que en la Biblia sí hay lugares en donde nos dice que la avaricia e impedir el acercarse a Dios son cosas que no le gustan a Dios. Dice, por ejemplo, Lucas 12, 12:15, en la nueva versión internacional, tengan cuidado, advirtió Jesús a la gente, absténganse de toda avaricia. Esto es cuando está hablando del joven rico que se acerca y le dice qué tengo que hacer para ganar mi entrada al cielo. Y cuando se da cuenta dice, tengan cuidado por la avaricia. Y no nada más es una advertencia aislada. Si vemos la Biblia, a lo largo de la Biblia vamos a encontrar una y otra vez este principio, no dejarnos llevar por la avaricia. En segundo lugar, impedir que otros se acerquen a Dios. Dice Marcos 9:42, lo acabamos de leer hace algunas semanas. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera atarse una piedra en el molino en el cuello y arrojarse al mar. Dios no quiere que interfiramos, que de alguna forma interfiramos o bloqueemos a las personas que están tratando de acercarse a Dios. Y también es un concepto que se repite a lo largo de toda la Biblia. Y en una sociedad consumista, es decir, comunista, pero consumista como es la nuestra, debemos tener cuidado de no hacer lo mismo que están haciendo en esta historia, de buscar ganancias y que las ganancias se vuelvan centrales y que la alabanza al Padre quede relegada a algún puesto, a un segundo lugar. Y es algo que está pasando, debemos reconocerlo. Como cristianos podemos encontrar toda clase de productos para cristianos. Canales de televisión para cristianos, canales de radio para cristianos, películas para cristianos, libros para cristianos, ropa para cristianos, todo para cristianos. ¿Qué más? Comida, música, joyería para cristianos, etcétera, etcétera. De hecho, ha llegado a tal grado que una vez, cuando Janel y yo estamos en el seminario, estamos viendo un canal cristiano, simplemente para analizar lo que decían los predicadores, Y había comerciales. Y uno de los comerciales de pronto nos llamó la atención porque le titulaban algo así como La comida que sana. Y te decían constantemente, entre más lo comas, más sano serás. Y estaba hablando, nada más y nada menos, de un kit, como le llaman, un equipo, un paquete, para la Santa Cena. Cuando lo presentaron, yo lo primero que pensé, honestamente, es, seguramente es para que el pastor lo lleve con alguien que está enfermo al hospital, o que lo lleve a alguien que está en sus últimos días, o que ya no puede ir allí. Pero no, la idea era que tú lo compraras y que tú lo tuvieras en tu casa y que cuando tú quisieras, tú hicieras tu propia Santa Cena, porque entre más lo comieras, más ibas a ser sano. Tú puedes imaginar lo que va a hacer la gente. Mucha gente que no lee la Biblia, que no entiende, lo va a comprar y que estaban profanando un concepto tan divino como es este símbolo del sacrificio de Jesús a comprarlo para que tú, y obviamente lo comprabas y después tenías que estar comprando las obleitas y el vino que venía con él. Pero este es un ejemplo de los muchos extremos en los que podemos caer si no tenemos cuidado. Y podemos ver toda una cadena de motivaciones por dinero. Los que lo venden porque quieren ganar dinero. El canal que lo promueve, porque a pesar de que es un canal cristiano, pues si le pagan la cantidad, y la gente que lo cree. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Que además debemos considerar qué cosas hacemos que impiden que la gente se acerque a Jesús. Y no se trata necesariamente de pararse enfrente de una iglesia y decirles, no, esta iglesia no, aquí no se reúnan. Hay muchas formas en las que la gente interpreta que no son bienvenidas en un lugar. Muchas veces nos sentimos superiores a los demás y los vemos hacia abajo, ¿no? Los menospreciamos, los criticamos, los descalificamos. A veces sentimos celos porque vemos como que algo les está saliendo bien. Y la gente se da cuenta de eso. Hay dos libros que me gustan mucho. Nuestras actitudes entonces hablan mucho. A veces nos preocupamos mucho y casi siempre, y perdón que se utilice mucho esto, pero a veces nos preocupamos más porque si fumó, por si se tomó una copa, pero a veces la persona que toma esta situación de rectitud, de que tú eres el malo, tú estás haciendo esto, tú no estás dejando de hacer aquello, se vuelve más repulsiva de alguien que con humildad te recibe. Hay dos libros que estaba comentando que nos gustan mucho, son libros de cuentos. Uno es precisamente de C.S. Lewis, el que mencioné al principio, que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino. Y el otro se llama Cartas, y el apellido de la persona es Mordida de Serpiente. Y las dos cuentan situaciones en las iglesias un poco chistosas, pero que llevan una enseñanza muy profunda de cómo muchas veces dentro de la iglesia hay distracciones, dentro de nuestra familia hay distracciones, dentro, como decía hace rato Pepe, ¿no? Nos empezamos a preocupar más por unas cosas, nos empezamos a criticar y a fijarnos en cosas, que porque la música es así, que porque el niño está llorando, que porque el papá no lo ha de ti. Y nos pasa, ¿no? Bueno, aquí no tenemos pasillos, pero en las iglesias donde llegamos y hay pasillos, ¿qué es lo que pasa, no? Está el niño corriendo y en vez de enfocarnos en el sermón, el niño obviamente es una distracción. Pero en vez de enfocarnos, somos adultos, en vez de decir, voy a poner atención lo más que pueda, ¿qué empezamos a pensar? Ay, este niño. Y esos papás que no. Todos los domingos hace lo mismo, ¿no es cierto? Y como eso, muchachos, llegas con un globo, la música, ay, mira, ya tocaron, están desafinados. O cualquier otra cosa. El chiste es que uno puede volverse tan amargo o tan repugnante para los nuevos, que en lugar de decir, qué buena estuvo la alabanza. Estuvo un poco desafinada, pero se veía que estábamos, o sea, en realidad me permitió a mí alabar de todo corazón. En la enseñanza, el sermón estuvo bueno, esta parte me gustó, esta parte no me gustó, porque también hay cosas que no siempre uno puede decir, todos los sermones están al 100, ¿no? Hay cosas que uno saca como beta, ¿no? Esto para mí estuvo bien, esto como que no me sirvió mucho, pero esto para mí me está sirviendo bien, me está sirviendo para bien. A fin de cuentas, ¿cómo se siente la gente cuando la tratamos? Y yo les tengo que decir, yo conocí a varios pastores que cuando organizaban algo y yo tenía que trabajar o simplemente había trabajado mucho y no sentía ganas de ir, no era un evento que para... Llegaba el domingo y la verdad le daba la vuelta al pastor, a su familia o a sus seguidores, porque lo primero que te decían, ay, ¿cómo, en vez de decir cómo has estado, es, ay, te extrañamos el domingo pasado, ¿eh? Pero no te lo decían con un tono de te extrañamos, sino, ¿por qué rayos no viniste este domingo? ¿Por qué no nos apoyaste? Y tenemos que tener cuidado con este tipo de actitudes, porque estamos diciendo una cosa, pero nuestra actitud o la forma de decirlo está transmitiendo otra cosa. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿O les ha pasado a ustedes? Y yo creo que muchas veces sí, ¿no? Ay, te extrañamos este viernes. Estuvo tan bonito. Qué lástima que no viniste. Ah, hace mucho que no te veo. Pero ¿qué estoy tratando de decir? ¿Lo estoy diciendo de corazón o estoy diciéndolo de una forma en que estoy haciendo que la otra persona se sienta culpable? Porque si nos ha pasado, ¿qué es lo que vas a hacer? La verdad es que le vas a dar la vuelta a esa persona. No quieres tratar con alguien que te hace eso. Ahora, ¿hacemos eso nosotros con las personas? Vamos a tener mucho cuidado. Y no estoy diciendo que seamos monedita de oro. No podemos quedar bien con todos y decir, ¡ay, mira, viene Memo! Ah, todos. Hay gente a la que simplemente nuestra forma de ser, nuestra forma... No, dice Pablo que hay que aprender a tolerar. Dice la Biblia que tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros. Es una palabra muy fuerte. Hay cosas que, bueno, no me gusta, pero hay que tolerar. Pero... Entonces, hay que estudiar la Biblia, hay que meditar y hay que ver, hacer un análisis de nosotros mismos. No nos debe importar lo que hacen otras iglesias. Ese es nuestro escape. Es que en esta iglesia está. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero vamos a seguir con el texto. La enseñanza, dice Marcos, también les enseñaba, está hablando Jesús, con estas palabras, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y Jesús no quiere que se malinterpreten sus acciones. Jesús no quiere que la gente, cuando menos sus discípulos que lo oyeron decir en la mañana, que nadie iba a comer más del higo de la higuera, dijeran, ah, tiene hambre y se está desquitando con los... Jesús es claro, Jesús está diciendo, esto lo estoy haciendo porque la casa de mi Padre es casa de oración. Y es muy fuerte la acusación. Y ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Y también para nosotros es muy fácil decir, eso no nos pasa a nosotros. Pero hay algunas cosas, hay chismes que nos hacen hacernos como cueva de ladrones. Ay, no quisiera saber, pero sí, dime, ¿qué pasó? Para orar. Para orar, exactamente, sí. Siempre tenemos esta parte. Sí, les conté, ¿no? Hace un par de semanas alguien me dijo, ay, es que no hemos ido porque, ay, si supieras lo que pasó con la hija de quién sabe quién. Y ahí lo dejó. Y la verdad es que yo sí sentí la tentación de, ¿qué pasó? Pero tuve que conscientemente decir, no le tengo que preguntar. O sea, porque esa es una trampa. Porque, pues quieres saber qué pasó. Pero no nos toca saber qué pasó. Si la persona que está en medio del problema quiere contarnos a nosotros, perfecto. Pero si no, si lo escuchamos de otra persona, no te enteres de lo que está haciendo la otra persona. Ay, sí. Ay, no me digas que... La verdad es que lo disfrazamos. Y como cristianos somos expertos en esto, lo manejamos muy bien. Para mí ha sido muy triste que varias personas que no son cristianas me han dicho, ay, es que ustedes hablan mucho de amor, pero cuando te metes, nada más escuchas hablar de la gente, ay, qué linda es, pero, ay, es mi amiga, pero, ay, es mi amigo, pero. Y después del pero ya sabes lo que viene, ¿no? Toda. Y me lo han dicho, y lo digo sin mentir, sin exagerar, me lo han dicho varias personas que no son cristianas. Y que después me han dicho, y no quiero ir. Y vemos la oposición, lo dice después, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley que lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Y no siempre va a ser fácil, y algo que nos debe llamar la atención y que tenemos que poner mucho cuidado es la oposición no viene de afuera, la oposición está adentro. Eran los jefes religiosos los que estaban haciendo estas cosas. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en Martín Lutero, que es muy respetado, él, por pasión al principio, no tenía nada que perder. Cuando su movimiento comenzaba, él no tenía nada que perder. Cuando su movimiento comienza a ganar fuerza, y hay algo que le llaman la revolución la revuelta de los campesinos, en que los campesinos matan a príncipes y matan a un montón de gente. Lutero sabe que está mal, pero Lutero no dice nada porque su movimiento ya está cobrando fuerza. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Y lo mismo pasa en nuestra iglesia, debemos decirlo. O sea, muchas veces es movimientos de poder. Bueno, pues si queda esta persona, podemos hacer esto. Es mucha política. O sea, debemos guardarnos de estas cosas. Tenemos que estar muy conscientes. Tanto líderes como la feligresía. Ustedes tienen que, cuando yo les gusta leer la Biblia no, y trato de no decirles mis ideas, para que cuando ustedes vean la Biblia, dicen, pues pueden decir si sí, es cierto. Cuando yo les empiezo a hablar de cosas que ni están en la Biblia, entonces digan, a ver, Memo, entonces, ¿de qué está? O cuando esté con un pastor que no está enseñando de la Biblia, tengan cuidado. Tenemos que hablar de lo que dice la Biblia, no de lo que a mí me gusta o lo que no me gusta. No de lo que a mí me parece bien, lo que no me parece bien. Hay cosas que Dios te gusta. En este momento, la jerarquía de la iglesia, en el momento de Jesús, tenía el poder. Y tenía el poder. Y de hecho dicen los estudiosos que ellos habían sido los que habían permitido que entraran todos los mercaderes. O sea, si ellos hubieran dicho no, no hubieran entrado. Pero ellos se dejaron comprar para que entraran todos estos mercaderes porque les convenía. Y dicen algunos estudiosos que eran sus familiares, que eran sus amigos, viviendo en México, no se nos hace extraño este tipo de movimientos, estamos familiarizados con ellos, pero la iglesia no debe caer en esto. No debemos tener favoritismos. Hemos tenido algunos problemas, Janel y yo, porque algunas veces nos hemos opuesto en situaciones que son obviamente, abiertamente contra la enseñanza bíblica, pero no, esta es una persona de gran prestigio. Ah, no, esta persona tiene mucho historial. Ah, no, como. Pero nuestra lealtad siempre debe ser Dios. Y no digo que siempre hemos actuado bien, o sea, de seguro nos hemos enojado, hemos hecho cosas que no debemos hacer, malas decisiones, pero conscientemente, cada vez que podamos, debemos buscar y seguir lo que dice la Biblia, no lo que dice. Y realmente, no sé si les ha llamado la atención, pero son los líderes de la iglesia los que en esos momentos están, bueno, los líderes religiosos, que en esos momentos están oponiéndose a las palabras de Jesús, los que están permitiendo la profanación del templo. Y no solamente la profanación, sino están pensando cómo matar a Jesús. Y como había mencionado, en las noches Jesús sale de Jerusalén y regresa al Monte de los Olivos. Va a ser el patrón de aquí hasta que se muera, hasta que lo maten, ¿no? Hasta que se muera. Entonces tengamos mucho cuidado, especialmente los que somos líderes. Sé que nuestra congregación es pequeña, todavía nos falta ir desarrollando líderes, pero cuando busquemos esto de liderazgo, recordemos las palabras de Santiago, que dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, hablando de los maestros, seremos juzgados con más severidad. Cuando uno toma la palabra de Dios a la ligera y pretende enseñar, y pretende, debe recordar estas palabras. Es lo que dice la Biblia, no es lo que yo, y tengo que hacerlo dentro de mis capacidades, dentro de mi contexto, hacer mi mejor esfuerzo por entender lo que realmente quiere la Biblia. Quiere Dios que entendamos a través de la Biblia. Y llegamos así a la conclusión. Jesús es el Cordero de Dios, pero Jesús también es el León de Judá. El libro del Apocalipsis, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 16, habla de la ira del Cordero. Y no confundamos mansedumbre con debilidad ni con permisividad. El Cordero es el león y tarde o temprano cada uno de nosotros vamos a comparecer delante de él. Entonces debemos esforzarnos por escuchar las palabras. Bueno, más bien, sí, nos debemos escuchar y estar motivados porque queremos escuchar las palabras. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Ha sido poco en lo fiel, en lo po no, ha sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. En la Reina Valera dice, entra en el gozo de tu Señor. No bajemos la guardia. Mantengamos la integridad del templo, de toda la creación, en todos los ámbitos en donde estemos. No se acaba cuando salimos de este edificio. Y también de nuestros propios cuerpos. Porque nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y cuidemos mucho de no interferir de no bloquear el que otras personas se acerquen a Dios con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra forma de tratarlo, aunque parezca muy piadosa. Tengamos el temor de Dios, busquemos en realidad no ser estas personas, sino las personas que agradan a Dios, porque ellos son los que van a ser recibidos. Esperemos ser recibidos cada uno de nosotros, entonces esforcémonos para que así sea. Padre, gracias por esta mañana. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya, nos lleve por tus caminos, Padre, para que podamos ser luz. Ayúdanos para que no bloqueemos, para que no enfriemos y no seamos piedra de tropiezo para personas que apenas te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.